Cuánto Tiempo, con Nito Mestre. ¿Cómo va? Buenas noches. Te dejo preguntar todo lo que quieras. Buenas Estabas noches. Hablando con el invitado a mis espaldas. Mejor dicho, a mi costado. Bueno, no me censures. No te censuro. Ahora, la primera pregunta que vas a hacer es la que me dijiste hoy en casa. Estamos en distinto tiempo. Buenas noches a todos. Peleando, como de costumbre. No, lo que pasa es que yo soy periodista y vos sos músico. Exactamente. Entonces, yo soy músico y periodista y entrevistador ahora. Qué grande. Ya que está, vamos a escuchar un par de temas de clásicos. Clásicos, sí, así señor. Presentabas al invitado de hoy. Distinto Tiempo, por Nacional Rock. Me prestaron una cara y una forma de pensar. Me dijeron que no diga y hasta cómo caminar. Me enseñaron a que vista como visten los demás. Y me dieron este número para mí. Identidad. Me prestaron espacio para ser original, me dejaron ser distinto, ser igual a los demás. Me pidieron que me compre un método para rezar. Me explicaron que no existe lo que no puedes probar. Pero creo que no. No hay nadie que me explique tu amor. Si hay algo en mí que ya despertó y quiere seguir soñando, buscando, dije no. No hay nadie que me explique tu amor. Si hay algo en mí que ya despertó y quiere seguir soñando. Preguntar, me explicaron que uno vale por lo que puede mostrar. Me enseñaron que casarse también es cuestión de edad. Y ahora que te veo desnuda, las teorías se me van, pero creo que no. No hay nadie que me explique tu amor. No es forma de hablar. Me explicaron que no es bueno comenzar a cuestionar, que son las reglas del juego, aunque no deje jugar. Y que si hago los deberes me dará la libertad. El tiempo es infinito, como un tema cuyo conteo se vuelve irreversible. Nito Mestre, viernes a las 22, Distinto Tiempo, por nacionalrock.com. Y el invitado de ella habló, así que se vendió solo. Al que hacía el vuelo Majardón, yo ya sé, es Alejandro Lerna. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo están? Bien. Te sacaste de la casa, te sacamos de tu casa hoy. Pero venís no. Venís de gira. Sí, llegué ayer a la mañana de la provincia de Santa Fe. Un concierto hermoso, un pueblo, una localidad que se llama Esperanza. Sí, pero y la verdad es que fuera de la capital federal hay esperanza. ¿Sabés? Sí, ¿no? Las cosas se viven de otra manera, la gente se sonríe de otra manera, está ligada a la tierra es generosa, devuelve, hay laburo. Viste, hay localidades que no tienen los graves problemas que tenemos en la ciudad, de sobrepoblación, de inseguridad, de desocupación. Ahí la gente que está ligada a la tierra tiene ganas de trabajar también. Ah. Esperanza igual es una ciudad muy particular, ¿eh? Más allá de lo lindo que es el pueblo, ¿viste lo lindo que es? Sí, me pareció que tiene una energía hermosísima. Fue un concierto para más de 20.000 personas, hermoso, todo fluyó, fue lindo. Yo vengo de un traqueteo porque hace poco que volví de Estados Unidos también y no paré desde que volví, tuve que ensayar y empezar a preparar un poquito la vida acá, que después de estar un mes afuera, volver a la Argentina, hay que afinar la guitarra distinto, ¿no? Hay claro. que estar preparado para una embestida de realidades mucho más incómoda a veces. Ah, pero allá te, cuando vas allá, ¿fuiste a tocar o fuiste a planear hacer distintas cosas? En realidad fui a reconectar con mi vida en Los Ángeles, con el departamento que tengo allá, con mi estudio. Y siempre que voy allá me pasan cosas que no me hubieran pasado si yo no hacía la movida, ¿no? Ah. Yo estuve trabajando este año con Gino Vanelli en una canción que él quería hacer en castellano. Y ya es la segunda vez que me convoca para que yo le haga la letra de esa canción en español, pero aparte que lo produzca cantando. Y salió tan linda la canción, como coaching de él. Nada más ni nada menos que a él, que es un animal cantando. Un lujo asiático. Sí. Y todo el proceso de que él es muy exigente con que la letra en español tiene que decir por lo menos algo muy parecido a lo que él quiso decir en inglés. El tema se llama Redemption y la versión en español se llama El Camino del Perdón. Y, y me fui hace muy poquito a su casa en Oregon y filmamos el video del Camino del Perdón. Me hizo participar en el video. Ah, mira vos. Y fue muy lindo, una experiencia. O sea, ya está grabado. Ya está el video en las redes también y se puede escuchar la canción. ¿Y la versión en castellano? Está en castellano, se llama El Camino del Perdón, ya está en YouTube. ¿Y dónde lo grabaron? Se grabó en el estudio de él. Ah. Que tiene un estudio lindo, chiquito, pero muy lindo, en una ciudad que muy parecida como a Río Negro. Son todas como sierras, montañas, lagos, ríos, verde, todo ondulado. Es una belleza. Y y después volví, ya empecé a ensayar, empecé a preparar el concierto del Luna Park en que va a ser en noviembre, las giras que ya largamos, ya empezamos el sábado, este próximo sábado nos vamos con la banda a Ecuador, a Loja, y así sucesivamente. Mira. Me han nombrado tanto Loja. Es lindo, sí, es lindo. Sí, sí. Nunca fui a Loja. ¿Fuiste ya? Sí, fui. Ah. Tiene su vuelta para llegar, porque sí, el aeropuerto, se tiran en picada, más sí, o menos. Sí, eso me dijeron más de una vez. Sí. Escúchame una cosita, ¿y fuiste a hacerlo un mes afuera? Un mes afuera, sí, ¿no? Estar con la familia, darles un poquito de papá y mamá en la playa. En este mes de julio, que eran las vacaciones de invierno de los chicos. Ah, es una bajada de cambio también. Exacto, una bajada de cambio. Y en ese periodo yo siempre reconecto con mi vida profesional en Estados Unidos, ¿no? ¿Y salís a la calle y de repente te pasan estas cosas maravillosas o es algo que vas como networking y...? No, creo mucho en la ley de atracción y cosas que yo no propongo se me acercan. Que tiene que ver con ilusiones y con deseos que yo he tirado en California desde, te diría, casi 25 años que trabajo ahí. Entonces las cosas que me han pasado, muchas las fui a buscar y otras son como rebotes de relaciones que ya tengo establecidas, ¿no? Por ejemplo, con Carole King, cuando te grabaste algo. Con Carole King grabamos un dueto. ¿Pero fue buscado? No. Eso, mira, yo tengo un gran amigo mío, es Humberto Gatica. Me encantan las historias, por eso. No, fue maravilloso. Muchas son increíbles. Claro. ¿No? Humberto es un productor famosísimo, sí, claro, que hizo We Are the World con Quincy Jones. Era el ingeniero de David Foster, que es uno de los productores más importantes de la música, digamos, pop. Yo empecé a trabajar con Humberto en el año 93, hace 25, 26 años. Y empezamos a hacernos muy amigos y él empezó a ver que yo tenía como varias posibilidades. Una era mi carrera como intérprete, de que los discos los hacía con él, donde yo tocaba el piano, cantaba, hacía arreglos, producía. Y la otra era que yo empezaba a entender este otro mundo, que es el de juntarse a componer con gente. Entonces firmé mi primer contrato con Universal Music de Los Ángeles. Y entre las dos, entre Humberto y Universal, empiezo a conectarme con gente, porque los de Universal te contratan para que un día hagas con uno, otro día con otro, y así tu vida es ir a componer con gente. Y un día lo voy a visitar a Humberto al estudio. ¿Viste esos encuentros que vos abrís la puerta y hay otra persona que también sí, la está abriendo sí, del sí. otro lado? Ah. Bueno, yo tiro para mí y otra persona empuja y era Carole King. ¿Viste? Entonces le digo, wow, Carole. Y Humberto enseguida dice, Carole, this is my friend Alejandro Lerner, he's a great songwriter que yo. Ella dijo, oh, songwriter. ¿Por qué no nos juntamos a componer? Es que esa palabra mágica. Claro. Sonreír. Porque para ellos eso es lo normal. Es como cuando tenés un auto, le pones nafta. Para ellos son songwriters, somos songwriters, hacemos canciones. Nosotros si no tenemos canciones, no tenemos que cantar. Y los songwriters viven de eso. Hay algunos que tienen la posibilidad, como Carole, que es performer, es un artista, claro. songwriter. Y yo me empecé a conectar, eso fue, o sea, viene desde un poco más atrás, viene desde que yo lo conocí a Armando Manzanero. Cuando yo lo conocí, yo que venía del rock y un poco del jazz y de la fusión, cuando conozco a Armando Manzanero me doy cuenta que hay otro universo, que es, son los grandes compositores de canciones que se las graban otros. Claro. Y que viven de los derechos de autor y no tienen que estar todo el tiempo viajando. Okay. Y encima, por ejemplo, producen un disco para Rocío Dúrcal, para Luis Miguel, y las canciones son de él. Claro. Entonces es redondísimo la idea. Yo lo conozco a Armando, nos hacemos muy amigos, y después defino que hay una parte de mi vida y de mi carrera artística que la quiero desarrollar en Los Ángeles. Ahí conozco a Celine, a Carole King por un lado, a Gino Vanelli por otro lado, después consigo un abogado que es el que me ayuda con los contratos. Ese abogado trabajaba para Carlos Santana. No. Me presenta, no es que me presenta, me da la oportunidad de mandarle canciones a Carlos. Carlos acepta una de las canciones, me la graba y me invita a ir de gira con él. Claro, entonces me empiezan a pasar cosas de otro, increíbles. Cuando te encontraste, por ejemplo, con Carole King, Foja Cero, ¿qué hacemos? Era tipo, ¿qué hacemos? ¿Quién pone la primera nota? ¿Quién? Y yo, por una cuestión de admiración y de la dejar medio choqueado, la dejo a ella. ¿Pero empieza con algo y vos lo continuás? Claro, ¿qué? Pero empieza con una charla, ¿no? La charla es, y Carole, ¿qué te gustaría hacer? Me dice, yo estudiaba español cuando era chiquita en el colegio, me gustaría hacer algo en español. Ok, vamos por ese lado, vamos a hacer algo en español. Y entonces, a mí me encantan los boleros, me dice. Y le digo, ok, bolero en español. Y empezamos. Me siento yo al piano. Ella me dice, ¿y si en vez de este hacemos por acá? Claro. Y entonces empieza a tararear una melodía. Tararara, tarara, pa, para, pa, pa, pa. A ver, yo le digo, espera, lápiz y papel, grabadora cassette. Empezamos a encontrarle palabras a esa historia. Empezamos a encontrar una historia con una melodía que empieza a aparecer. Ella me empieza a contar, mirá, estos acordes son los acordes Carole King, que son fa con bajo en sol. Y en el medio paramos y te cuenta anécdotas de James Taylor. Y por supuesto que surgió una relación muy linda. Yo tocaba... Los dos solísimos. Los dos solos en una mansión espectacular que era de un amigo de ella, que era escritor de libros para películas. Dentro de esa cantidad de cosas mágicas que sucede en esa mansión, hay una escalera y baja una chica muy linda por la escalera, muy linda, se acerca desde lejos. Carole le dice, this is Jennifer, this is Alejandro, y le digo, hola Jennifer, y era la Jennifer de Friends. Ah, Jennifer Aniston. Era Jennifer Aniston. Que era divina. Era ¿Y una... qué hacía ahí? Y estaba viviendo ahí también, porque es así, ese mundo, ahí es donde está todo, y todo sucede. Al poco tiempo yo toqué en el House of Blues, y Carole vino a cantar conmigo al House of Blues, y cantamos este bolero, que se llama Lo que tú eres para mí, que está en las redes, y salió en el disco de ella, este dueto de Carole King con Alejandro Lerner está en el disco de ella. Un día yo voy a Tower Records en esa época y te acordás que cuando llegabas a la caja ahí te ofrecían unos discos. Sí, sí. Eran 10,000 millones de discos, pero ellos te daban una propuesta. Y cuando llego a la caja veo un disco de Carole King. Y lo empiezo a mirar y encuentro mi canción. Claro. Entonces lo compré. Y como esas cosas pasaron y siguen pasando. yo invertí de mi tiempo, de mi soledad, de mi dinero, de mi tiempo en la Argentina con mi madre, con mi familia. Invertí mucho tiempo en Los Ángeles, mucho sacrificio para que poder sentir que mi vida tenía otra opción, ¿no? Vamos a escuchar un poquito de música, ya que estamos en un programa de música. Y seguimos con Alejandro Lerner, que nos visita hoy en Distinto Tiempo. Sé que es largo el camino de regreso. Volverá la vida que yo abandoné. Se hace duro soñar con tus labios otra vez. Pero juro que algún día llegará. Estoy lejos de que al fin me perdones. Hay mucho que tendré que enmendar. Mil barreras cruzaré. Y algún día llegaré. Mi vanidad se fue con el viento, más de lo que nadie puede ver. Con Nito Mestre. Lo que tú eres para mí, todo el amor que tú me haces sentir, agradecerle a Dios que estás aquí, haciéndome feliz. Que tú eres para mí es más de lo que pueda yo decir. Hoy puedo ver todo lo que aprendí viviendo junto a ti. Compartir cada mañana. tiempo distinto, que solo la imaginación o la física cuántica permiten percibirlo. O la radio. Distinto tiempo, viernes a las 22, por Nacional Rock. Y el tema del que yo quería hablarte hoy, que Nito me decía, bueno, no le vayas a hablar de este tema, qué sé yo, bueno, porque aparentemente la coautoría hoy en día es un tema que está generando algunas rispideces. Pero, ¿cómo es el tema de cuando no hay claridad? Cuando no hay claridad, puede haber rispideces, pero cuando las cosas se ponen claras desde el principio, se ponen claras desde el principio para siempre. Y en ese caso, por ejemplo, ¿cómo se toma de ponerse claro? ¿Te sentás a escribir con ella, hacemos música y letras, ya se sabe? Es 50 y 50. Chao, listo. Pero me pasó, por ejemplo, una canción con David Foster. La primera vez que yo colaboré en mi vida fue con el productor más importante de California. Él quiere todo para él. Claro. No, no es que quiere. Él puede. Puede, claro. Entonces esa es la diferencia. Entonces yo no lo sabía eso. Ah. Para mí era como hablamos acá. Uno más uno, dos. Nos sentamos. Entonces son tres, yo claro. Estaba trabajando con Humberto Gatica y tenía una canción que vos y yo la hemos cantado, que es Permiso de Volar. Ah, sí, claro. Una canción hermosa, con un arpegio muy interesante, con una melodía interesante, la letra es linda. Y Humberto me dice, ¿por qué no te juntás con el David? Yo te lo conecto y que el David meta unos teclados. Entonces vamos a la casa de David Foster en Malibu, escucha la canción, le encanta y me dice, palabras mágicas, a esta canción le hace falta un puente. Y yo ¿qué le voy a decir? Me parece que no. Whatever, no. Lo que quieras, claro. Vamos a poner, si te parece que le falta un puente, vamos a poner un puente. Él hace unos acordes. Yo le pongo la melodía y por supuesto que le pongo la letra a ese puente porque él no la puede poner porque él no habla español. Entonces cuando terminamos la canción, toda la letra en español era mía y la música, yo dije, bueno, voy a compartir la música con David, aunque él haya puesto 8 compases y yo 40. Claro. Pero por una cuestión de caballerosidad, entonces me llama el representante de publishing de David, ¿no? Entonces le digo, bueno, la verdad que es un honor para mí, yo estoy dispuesto a darle la mitad de la música y la letra es mía. Dice, no. David lo que quiere es el 50% de la canción. No, le explico. Lo que pasa es que David no habla español. Me hizo la melodía y yo le hice la letra y todas las letras en español que él no ha... No, pero no entendés. Él quiere el 50% de la canción. Le digo, pero ¿por qué quiere el 50%? Because he can. Me dice, porque él puede. Y entonces ahí entendí que también hay negocios que tienen que ver con una política. Vos querés estar al lado de David Foster en una canción, un tipo que tiene 300.000 millones de Grammy y millones de discos vendidos. Tenés un precio que pagar y vos tenés que decidir con claridad si lo querés pagar o no. También le podrías haber dicho, ok, esta canción no la hago, la saco. O ser flexible, decir, no, la verdad que la relación con David es buena. Claro, porque está cobrando estar al lado de él. Sí, no, y aparte toda la experiencia fue buena, no era para poner un palo en la rueda, bueno, yo. Pero él particularmente, hay un video donde él está hablando sentado en un piano con todos los Grammys que tiene atrás. Claro, que él, claro. No sé si lo viste, y lo ves hablando a él, y decís, este tipo, sentarse con este tipo a hacer algo, me va a comer crudo. Bueno, es que cuando lo vivís, la experiencia es muy cordial. No, dentro de la cordialidad que tiene... Se nota que es un tipo que tiene una enorme cancha y un oficio espectacular, que tiene un nivel allá arriba de todo. Es de una liga, como decimos nosotros, es de la primera liga. Sí. Entonces, uno tiene que aceptar que hay ligas diferentes, que hay experiencias diferentes y hay galones. Este tipo es un almirante y yo soy un tipo que tengo lo mío, pero no quiero ni comparar. Y la verdad es que la experiencia... en sí misma era re valiosa como para... ¿Te enojó en ese momento? No, me enojó porque no lo entendía, porque yo era inmaduro, yo tenía 30 y pico de años, uh-huh. Y para mí las cosas eran solamente como eran, no podía entender otro punto de vista. Uh-huh. Pero como él es un hombre de negocios, el tipo hace su negocio y yo tenía que aprender eso y lo aprendí. ¿Te cruzaste con Burt Bacharach alguna vez? No. Lamentablemente no. Sí me crucé con Paul Williams, que es un tipo que me cae increíblemente bien, que es presidente de la Sociedad de Autores. Es presidente de ASCAP, de una de las sociedades. Ah, mira vos. Un tipo macanudísimo. sí me crucé con Polanca. Con Polanca accedí a trabajar con los Bee Gees, con Tom Jones, con Celine Dion. O sea, cosas muy pesadas y donde se vivían situaciones muy tensas también a veces, ¿no? Porque hay tipos que tienen mal humor o son exigentes mal, otros son muy simpáticos. Y cuando vos vas a trabajar, no vas en Estrella, ni en Ídolo de Rock, ni, no, ni, olvídate, claro, ni todo a pulmón, no, nada. No, claro. Thank you very much. Sí, dame tu riñón. Vos hacés las cosas bien y chao. Claro. Pero para mí creo que fue muy saludable desprenderme de la imagen de artista popular de acá y no olvidarme del proceso de ser un profesional siempre, ¿viste? De aprender a hacer mi trabajo en las condiciones que sean y con el nivel de exigencia que sea. Porque, por ejemplo, entrar al escenario de Carlos Santana se me frucía mal. Sí. Tenía que cantar una sola canción y estaba tan asustado de olvidarme mi propia canción que claro, era pasar, el claro. Nivel de responsabilidad era enorme. Eso te llegó cuando compusieron, le gustó tu canción. Me gustó una canción. Y te llamó y te dijo, venite de gira. Sí, así nomás. O sea, no a un show, venite de gira. Me contaste que fuiste. ¿Cuándo te vienes de gira conmigo? Yo le dije, capitán, cuando usted quiera, toque la trompeta que yo voy a estar ahí. Y al poco tiempo me llegó la citación. O sea, estuviste conviviendo días con él. Sí, te diría 2 semanas seguidas. ¿Y? No, un viaje digo, en plato volador. Sí, bien, sí. Al lado de Carlos Santana, ¿viste? Todo hablar con él, él siempre está con el tema de Los Ángeles y de la energía. Y de entonces viví cosas muy impresionantes. Otra vez una experiencia de ligas mayores con un nivel de producción, esos micros que uno los ve en las películas y vos decís, ¿cuándo me va a tocar algún día hoy te tocó subirme a esos micros? ¿No? Y después me hice muy amigo de todos los músicos también y viví una situación de mucha camaradería, muy linda, ¿viste? Y la onda de prueba de sonido y respeto por el espacio del otro y todo eso, impecable. A la hora que hay que bajar estaban todos abajo, a la hora que porque es un reloj que no puede fallar. Porque un día tocas en una ciudad, el otro día tocas en otra ciudad y tu voz no podés retrasar ese reloj. Ese engranaje que es una gira tan exigente, ¿no? Porque son 150 personas, creo. Es una empresa. Claro. Es una empresa de jazz. Claro. Cada uno tiene una pequeña empresa. Pero estos son ligas mayores. Entonces ahí nada puede fallar. Porque hay que coordinar aviones con micros, con camiones, con pruebas, con estadios grandes donde la gente a tal hora tiene que entrar y al otro día sucede lo mismo y el catering es el mismo. Y ves donde una cosa que para mí es un valor que nosotros pareciera que hemos perdido, que es el respeto, ¿viste? El respeto por el trabajo del otro. Respeto por el que hace el catering, por el camionero, respeto por el que arma, desarma, por el asistente. Es como son las bases, las cosas básicas de la educación, del respeto por cualquier otro, es algo que allá es normal y nosotros lo tenemos que reconstruir. Pesa esa sensación de subdesarrollo, ¿no? Cuando uno está. Sí, porque el desarrollo es de la conciencia, no es de la plata. Claro. Yo me acuerdo una vez, ¿te acordás que fuimos a ver a Fleetwood Mac en Miami y nos invitaron a estar atrás del escenario? Y entonces estaba Mick Fleetwood al lado nuestro. Impecable, inglés. Jack, que vos lo ves y decís, este tipo vivió. Es un príncipe, claro. Es un príncipe, ahora es un príncipe. Sí, sí. Y viene un plomo, un asistente con arrastrando equipo, y el tipo dice, por favor, que córranse, que los señores están trabajando. Y el mismo tipo, en ese momento ellos eran más importantes que él, los asistentes que están, o sea, tipo, respeto. Y yo digo, qué respeto increíble, no es tipo, estoy yo acá, esto, lo otro, él pidiendo córranse. Esas cosas, de eso hay que aprender bastante. Sí, el trabajo en equipo, el respeto por el trabajo del otro. No hay escalafones, porque si no está el otro, vos no sos nada. Si, claro. Vos no vas a brillar no hay un camionero que te trae los equipos. Claro. Y así es. Vamos a escuchar algún par de temitas de la extensa lista que tenemos, porque el pibe este grabó tocó con todo el mundo. Toco con Paul. Y volvemos. Estamos en distinto tiempo. Thank you. escrito en mucho tiempo. Él dijo que volverá, pero el tiempo pasó. No preguntes por qué. Él ya no regresó a nuestro hogar. La frontera marcó su destino final y a mis brazos jamás. Se renueva cada vez que sintonizás Distinto Tiempo. Nito Mestre, viernes a las 22 por nacionalrock.com. You want to do a whole lot of shaking? Go ahead. Are you ready? Come on over, baby. Whole lot of shaking going on. Well, that's a car. All you gotta do, honey, is kind of stand in one spot. Shake. Wiggle it around. just a little bit. That's when you got some. Yeah, whole lot of shake. Now let's go one time. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. Shake it, baby, shake it. NacionalRock.com. Tiempo que fue hermoso. Hubo, hay y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto tiempo. Fue eso, sí, el... Sí, sueño realizado. Sí. Muchos de los que he vivido. Me falta McCartney, que nunca lo conocí, no lo tuve cerca. Vos creo que sí. Sí. Yo nunca le di la mano y me muero por darle la mano. Elton... Después a Wonder sí lo vi varias veces, le di la mano. Ah, sí. Sí, hablé con él, pero Paul es como una semidios, digamos. Claro, pero lo lindo es, yo presupongo que cuando te encontrás con estos monstruitos así y que te encontrás con los que son personas normales, porque uno lo ve allá arriba, así decir, yo cuando me encontré con Paul era a los 5 minutos, digo, este pibe podría haber vivido en mi barrio. O sea, es un tipo normalísimo, sí, simplemente que es... Que tuvo una vida extraordinaria, le pasaron cosas extraordinarias. Pero el trato, yo me imagino, sí, que te encontraste con esto. Me nombraste a Tom Jones, que para mí tiene un carrerón, no, sí, sé cómo será como tipo, ¿no? O cómo fue tu trabajo con él. Eso fue dentro del proyecto de Polanca, que era... Bueno, Polanca aparte. Sí. Legendario, la historia carácter, de Estados Unidos. Un carácter bravísimo, Polanca. Sí. Un día venía de buen humor, otro día venía medio pissed off, así medio cruzado. Ajá. Y este y era bravo. Ajá. Pero yo como observador aprendí mucho de eso. Pero no bravo con vos, no le decía bravo con él. No, a mí me decía, de todos ustedes el más consistente es Alejandro, porque él no sabía que yo era una figura que ya tenía discos acá. Él, lo que pasa es que me pedían que toque el piano, tocaba el piano, me pedían que haga una letra, hacía una letra, me pedían café, hacía café. Claro. Entonces me decía, este pibe hace de todo, toca el piano, hace letra, produce, dirige. Y yo le decía todo que sí, porque creo que es lo que corresponde cuando estás jugándotela, es decir que sí. Todo fue increíble. Lo de Celine fue increíble también. A mí me llamó la atención eso cuando Celine Dion. O sea, hay un video en internet que es, se llama Celine en el estudio cantando All by Myself. Y es la versión en español que le hice yo, es Sola otra vez. ¿Te acuerdas? Sola sí, otra no, vez. Sí. Y ella pega un grito. El nivel de técnica que tienen, sí. Esa calidad de artista. Después te puede gustar o no te puede gustar su música, su propuesta. Pero cuando estás al lado de gente tan grosa, es lo mismo, no podés no valorar, respetar, admirar. Entonces justo ahí llegaron unas cámaras de Canadá, porque ella es Canadá, y me hicieron una nota de lo que yo sentía de que estaba trabajando con Celine Dion. Y era espectacular. Y la mina macanudísima. Vos me hablabas recién de que son personas, a todos le pasan cosas. Celine perdió a su marido. ¿Y vos lo conociste después? También, no, yo lo conocí antes. A René. A René. Sí, sí, lo conocí. Fue el que la descubrió cuando ella tenía 15 años. Era claro. Su manager. Él se enamoró de ella cuando tenía 15 años. Manager, pero, marido. No, y después fue su marido. Claro. ¿Quién más? Se había instalado en Las Vegas un montón después, de tiempo. Sí. Eso fue después. Sí, ya últimamente tenía su teatro, le habían diseñado el teatro para ella, para su show, y él ya había tenido un problema en la garganta que después fue evolucionando, sí. Y lamentablemente ni con toda la guita que tenían lo pudieron sacar. Claro. Y Gino, que acabo de venir, Gino vive... ¿Cuántos años tiene Gino Vanelli? Gino debe tener 67 más o menos. Se lo ve increíblemente bien, ¿no? Y te voy a contar una anécdota. Pusieron el video, lo puse yo en mis redes, cuando salió el video del Camino del Perdón, está Gino adelante con su rulo, ¿te acordás? ¿Te acordás que Gino tenía unos rulos? Claro, ahora tiene unos bigotitos muy bien pintados, ¿viste? Y tiene su rulo. Y lo pongo en las redes y los comentarios, ¡qué carmelazo que te mandaste! Súper argento. Claro. Voy a decir, estoy laburando con Gino Vanelli y en mi país el comentario es: ¡qué carmelazo que te mandaste! Sí, realmente. No queda nadie, ¿viste? Y Gino Vanelli, yo me acuerdo que cuando había pegado un tema acá que entró. I just wanna stop the world. Y aparte como sonaba la banda que tenía. Y hoy también, hoy suena increíble. Por eso yo me imagino que debe ser un obsesivo de es sonido. Es un obsesivo, un nivel de exigencia que yo con esto de la letra y ya habiendo trabajado con él, le redoblaba la apuesta para decirle, no, a esta pronunciación le falta. Todavía estás pronunciando como un extranjero y tenés que pronunciar un poco mejor y un poco mejor. Y después estuvimos charlando y me contó su historia. Tuvo los mismos quilombos que tuvimos nosotros. Se peleó con la compañía discográfica. Lo quisieron dormir durante una década. Entonces decidió dejar un poquito la carrera y se dedicó a estudiar teosofía. Se enojó también con su carrera. Se enojó también, sí. O sea, nos pasan cosas a todos más o menos lo mismo. Es la naturaleza de nuestra carrera, nos lleva por ciertos lugares. Tuvo sus problemas, después salió, se recompuso, se acercó más a su familia, a su hijo varón. Y hoy vive una vida cuasi familiar, como nosotros, y tiene sus momentos tocando. Que se va de gira. Claro. A mí me vino a buscar la esposa al aeropuerto, la esposa estaba durante la producción del video, me quedé a dormir en la casa de ellos. Una cosa muy linda, muy, muy personal, lo cual a mí me lo hace más increíble haber vivido esa experiencia. Claro. Que sea algo más familiar. Más familiar y verlo, verlo en pijama, ¿entendés? Claro, y charlando y contándome cosas. Yo creo que ciertos tipos cuando empiezan a crecer y crecen bien y han pasado de todo, ya pasan un nivel de... La ya volvieron. La apariencia lo de menos. Si ya hiciste un Si pudiste desenganchar del muñeco y del personaje. El personaje, claro. Podés prenderlo cuando es necesario, pero claro, también apagarlo cuando no hace falta. Sí, apagarlo la mayor cantidad de tiempo. Si estás en tu casa en bata con lentes oscuros es para pegarte una trompada. Claro. Pero después si te querés divertir, tenés todo el derecho de hacerlo. Seguís teniendo el estudio en Los Ángeles. Sí. Lo usás... Solamente para mí. No, lo solamente uso yo. Para vos. En una época con Humberto nos asociamos en ese estudio. ¿Se fueron tus vecinos? Se fue el vecino malo. El vecino mafioso se fue. Y gracias a eso yo empecé a volver a Los Ángeles. Y ¿estabas por irte? No, me asustaba. Tenía un vecino que me golpeaba con un palo el techo o se me aparecía con dos guardaespaldas. Enojado porque se sentían los pasos. Y yo le decía, escúchame, es de madera esto. Yo también escucho los pasos del de arriba cuando se va a la ducha, cuando tira la cadena, cuando corre los muebles. Así que vamos a tener que convivir, por suerte, en un tipo muy malo. Malo, cara de malo, mafioso, malo. Por suerte él alquilaba y llegó un momento que ya no alquiló más y no volvió. Y ahora lo vendieron y lo compró una señora... hermosísima, ¿viste? Que vos le buscaste quién alquilar. Sí, traté de ver a dónde se podía ir. No, me daba miedo y Humberto se asustó y se fue. Porque un día se le metieron a mi departamento, porque Humberto mezclaba fuertísimo. Claro. Ahí estaba haciendo poner el disco de Michael Bublé en mi departamento. Y yo llegaba a veces a mi casa y estaba en mi departamento lleno de gente. Era un quilombo la cocina. Entonces, por un lado... Creo que como yo la asociación empezó antes de que yo sea papá. Y ya después cuando llegué con Luna por primera vez y mi casa estaba llena de gente, ya no nos gustó tanto. Así que el destino fue moviendo. Humberto hoy se alquiló su propio lugar, que es un lugar legendario. Y yo tengo mi departamento para mí, con mi estudio para investigar, para invitar gente, para hacer lo que yo quiera. ¿Trabajás con quién era que trabajabas? ¿Violero era? Con Dominic Miller, he trabajado mucho. No. ¿Con Ignacio, si vos? Con Ignacio. Ya no. No. Allá, en realidad también me pasó que aprendí a arreglármelas técnicamente solo. Estuve estudiando todo lo que es ingeniería, Pro Tools. El hecho de tener el pie acá requiere que yo esté todo el tiempo inquieto viendo qué pasa. A ver si cambiaron el Pro Tools y ahora cómo se hace. Y me la pasé estudiando también precisamente para arreglármela solo en caso de incendio. Claro. Porque no siempre puedes tener un asistente al lado. O en Pilar, o acá en Buenos Aires, o en Los Ángeles. Pero... y me gusta el tema tecnológico a mí. Me gusta mucho. Seguimos, estamos con Alejandro Lerner en Distinto Tiempo. Ya venimos. You were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let to say, live and let live. If this ever-changing world in which we're living makes you give in and cry, say, live and let die. Distinto Tiempo, Nito Mestre. Muchísimas música gracias. Por músicos, gracias. Por Nacional Rock 93.7. NacionalRock.com. You ask me if our love could ever slip between these fingers like promises we've made before. I could never say enough, for how can words begin to capture what must be free? The truth of how I feel. You'll never know. There is a heart that beats forever, it calls to me. What love can mean to you, and what you mean to me. You'll never know. Hubo un tiempo que fue hermoso. Hubo, hay y habrá un distinto tiempo. Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá. Distinto tiempo. ¿Cuál es la anécdota escabrosa, Ale? Una mina, Jenny Rivera, es una cantante de rancheras de las más grandes que como Selena, se mató en un avión, la mina. Entonces se convirtió en una mega super leyenda. ¿Estamos en el aire? Sí, sí, claro. Y con estas cosas de la vida, en este trabajo que yo vengo haciendo de compositor, me reuní hace 13 años atrás con Erika Ender, que es una chica panameña que es la compositora de Despacito. Ah. Es una chica que le ha ido muy bien, que obvio, tiene una gran, gran capacidad profesional. Ella es la compositora original. La compositora con Luis Fonsi de Despacito. Y esto fue anterior. Yo vino a casa, tomamos unos cafés y compusimos una canción que se llama Aparentemente Bien. La canción, cada uno se llevó su versión, yo grabé el piano y la voz. Y ella se reunió con una cantante mexicana que se llamaba Jenny Rivera. Toda la familia son famosos, pero ella emergía como una superstar de música ranchera, música norteña, mexicana. Jenny se muere en un accidente de avión hace 7 años atrás y hace 2 años la familia propone hacer una gira de homenaje a Jenny. Y no sé cómo les llegó esta canción que yo había hecho con Erika y hacemos un arreglo, un acuerdo para que ellos salgan en esa gira de homenaje de Jenny con esa canción que se llama Aparentemente Bien. Faltaba una semana para ya el lanzamiento de esta canción en Estados Unidos y en México. Y Erika me llama y me dice, ella es panameña, ¿no? Entonces me dice, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, le digo, Erika, ¿cómo va todo? ¿Cómo va lo de canción? No lo vas a poder creer. Le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No la va a grabar la familia Rivera. Le digo, ¿cómo no la va a grabar? Hace 2 años que estamos empujando, ¿qué pasó? No, ¿sabes quién la va a grabar? Le digo, no, Jenny Rivera. Le digo, ¿cómo la va a grabar Jenny Rivera? Se murió hace 7 años. Bueno, chicos, mira, lo que pasó es que el hermano Juan Rivera, revisando la computadora de Jenny, encontró la canción grabada por Jenny. Oh. Entonces la compañía decidió agarrar la voz y producirle un tema nuevo con la voz de Jenny. Entonces el lanzamiento de Aparentemente Bien es el nuevo sencillo de Jenny Rivera. ¿Qué? Es increíble. Qué loco. El Lennon. En inglés es Spooky. Claro. Pero bueno, y es un exitazo la canción. Mira. Un exitazo la canción. ¿Eso pasó ahora? Esto pasó cuando, hace 2 meses. Ah. Los últimos 2 meses. Mira vos. En YouTube son millones y millones de pasadas porque son los fans de Latinoamérica, de México y de Estados Unidos que no la vieron más. Claro. Hicieron un video espectacular con la canción, como que ella se convierte en una mariposa y va atravesando como distintas realidades y las tiñe. Hay imágenes de ella, digo. Hay imágenes de ella que parece que estuviera cantando la canción. Hay que dejar de todo grabado. Hay que dejar de todo grabado, aunque sea la boca, de costado, sí, por si acaso sí pasa algo. Y digo, hacer un buen testamento, ¿no? Para claro, que no obviamente. Para que no se la lleven los demás. Claro. Pero hay que trabajar. Pero no hay apuro, ¿eh? No hay apuro. No, no hay apuro. No, todavía podemos hacer un montón de cosas. Che, escúchame una cosita. ¿Quién te maneja todas las cosas? ¿Tenés alguien, un abogado que maneja la parte que no te de hablar? Porque hay cosas. Tengo un abogado acá, que es un amigo mío que no, allá afuera, digo. Allá te confieso que tenía un abogado y se suicidó. Y no se suicidó por culpa mía, pero no. Era el abogado más importante de California y pasó algo que yo no tengo esa información, pero el tipo estaba muy alto, metido en política, metido en cosas de business, manejaba cosas de Eagles, manejaba giras de los Rolling, cosas de Michael Jackson, cosas de Luis Miguel, a mí me conectó con Santana. Pero después pareciera que él se metió en otro tipo de negocios y un día apareció muerto en el jardín de su casa. Mira. Y desde ese momento yo perdí ese abogado powerful que yo tenía. Claro. Entonces ahora estoy firmado con Warner en Estados Unidos y acá en Argentina como compositor. Un contrato que se está por terminar ya en muy poquito tiempo. Acá tengo un equipo de gente que me acompaña, un abogado que me ayuda con los contratos, que me ayuda con si hay contrato de publicidad, por ejemplo, cuando quieren meter un tema tuyo en una publicidad, en una novela. Pero tengo una estructura chica de gente que me asesora, digamos, me acompaña. ¿Y manager cambiaste? Muchos managers. Muchos sí. Managers. Sí. ¿Por culpa de los managers o por culpa tuya? Yo creo que debe ser mutuo, pero me cuesta encontrar un manager que realmente dimensione mis expectativas. ¿Entendés? Yo tengo expectativas altas y por otro lado muchas se han cumplido. El problema es convencer a un tipo que vive acá o que no vive acá que esas expectativas son reales y que hay que trabajar con ese nivel de exigencia para no solamente cumplir tus ilusiones profesionales, sino que se sigan creciendo, ¿no? Y como lamentablemente a la Argentina le cuesta ilusionar, porque lo que nosotros nos compramos es un país que le va mal, no es un país que le va bien. Sí. ¿Qué nos venden a nosotros de todos lados? La toxicidad que recibimos es que nos va mal, pero yo creo que no es obligatorio que nos vaya mal individualmente, nos va mal como sociedad. Pero vos tenés derecho a que te vaya bien, vos tenés derecho a irte a Costa Rica, a Miami, a hacer todo lo que vos tenés ganas, porque te lo ganaste. Y yo tengo derecho a ir a buscar mis sueños a donde sea. Bueno, en realidad cada uno tiene el derecho. Todos lo tenemos. Lo que pasa es que afuera, no sé si a vos te pasa, que se equilibra hacia arriba. Exacto. Digamos, te permiten tener un sueño de decir, sí, lo vas a poder hacer. No, pero aparte te dicen que vos te lo ganaste. Te lo ganaste. Vos sos Nito Mestre y hiciste un montón de cosas para que se sigan repitiendo los sueños o los proyectos. Pero vos te la crees también, que eso es importantísimo. Yo acá me la recontra creo, claro. Porque me rompo el culo. Y, sí, pero, y eso es lo primero que creo, que yo no hago las cosas de taquito, yo me rompo el culo. Yo el sábado toqué con antibiótico, con gripe, qué sé yo, pero esas 20.000 personas se fueron contentas. Y cuando hago un reportaje, o cuando hago un ensayo, o cuando me pongo a trabajar en el estudio, lo hago de la manera más profesional y comprometida posible, porque así soy yo. Por otro lado, tengo la tozudez de que yo, la realidad yo creo que la puedo construir yo, con mi visión, con mi imaginación. con mi voluntad. Y si un manager no cree en eso, por envidia, por competencia, por mediocridad, o porque no le interesa, porque también puede ser que tenga otros negocios que le interesen más, uno tiene que salir corriendo. Cuando a vos no te dan el lugar que vos crees que te corresponde, y el respeto, hay que salir corriendo. No hay matrimonio. Yo no, ese manager histórico que vos estabas 40 años ya no existen más. Claro. Eso pasaba en una época de Sandro Anderle o Elvis con el general, o los Beatles con Brian Epstein. Pero eso ya en una carrera de 40 años no sucede, porque ya pasaste, ya tenés herida de varios managers, de varios contratos, de varias desilusiones, de varios aciertos y de varios errores también. Pero además vos crees que siempre te podés reinventar, sí, ¿no? Que eso es importantísimo también. Yo sí. No mucha gente tiene esa capacidad. Primero es el amor a la vocación. La vocación no es por los resultados. La vocación es por el hecho de hacer lo que vos querés hacer. Los resultados tienen miles de variables y no dependen todos de vos. Pero, por ejemplo, yo ahora hace unos meses que yo quería hacer música electrónica. No tengo la menor idea, nunca en mi vida escuché música electrónica, pero tenía ganas de entender otro lenguaje, a ver, ¿y qué es? Y empecé a ver lo que me gustaba, lo que no me gustaba, la tecnología que usaban, el lenguaje. Me di cuenta que había ingenieros que hacen música electrónica, pero no saben el nombre de los acordes. Claro. Entonces las canciones son pueriles, porque quizás le dan los acordes y le piden a otro que haga la melodía y la letra, porque los tipos no tienen la menor capacidad de hacer una canción. Y me junté con un equipo de gente que son divinos, con Nico Guerrieri, con Fede, con Fernando, y formamos un grupo de investigación de música electrónica. Y me encanta, me divierto, porque ponen el bombo ese, tun, tun, tun, y arriba de eso hay tantas cosas que se pueden hacer, se puede tocar sobre todo. Y la verdad que ha sido eso como una de las cosas que yo desarrollo. Yo hago muchas, pero muchas cosas que la gente no tiene la menor idea. Vamos a escucharme eso. Exactamente. Y ya venimos, estamos con Alejandro Lerner en Distinto Tiempo. Yo pudiera retener esa mirada, si yo pudiera regresar el tiempo atrás, diría con el alma que aquí vive el sentimiento que nos une para siempre, que no es algo de repente. Si yo pudiera confesar cuánto te extraño, si soy la misma que te dio su corazón, no quiero acostumbrarme a vivir. Se hacen mucho más lejanas sin tu amor. Si yo pudiera, te diría tantas cosas después de todos los silencios que perdí. No sé por dónde.

espacial. NacionalRock.com. Thank you.

Distinto Tiempo por nacionalrock.com. Yo soy curioso, ¿qué te mostraron en el papelito? Me mostraron que dentro de las cosas que están por surgir ahora, la semana que viene sale un dueto que hice con Andrés Calamaro. Ah, te lo leí. Que es la canción Juntos para Siempre, que fue un exitazo de la banda del Golden Rock, era una canción que compuse con Carlos Mellino, que él se acuerda de cómo fue el proceso. Y hace poco Andrés sacó en un Twitter, dijo: gracias, hermano Ale, por todas las manos que me diste, te amo, te quiero siempre. Y le contestaste. Y le contesté, y a partir de eso, che, ¿por qué no hacemos el dueto este? Y lo hicimos. Ah. Y ahora hicimos un video, pero yo estaba en Los Ángeles y él estaba en Buenos Aires. Sí, ¿y qué? ¿Por qué eligieron ese tema? Porque... ¿Los dos? No, yo lo elegí porque ese tema sigue siendo poderosísimo. Vos sabés que todas las escuelas secundarias hoy día, y la gente, por ejemplo, que ya de 30, 40, 50, 60 o más, escuchan esa canción y les pasa algo que es como muy motivador, muy de sus raíces emocionales. Ah. Y lo vamos a presentar ahora en el Luna Park el día 8 de noviembre. Sí. Va a venir al No te lo puedo asegurar, pero el video, esa es la idea. El video seguro, invitado seguro. Sí, está todo Buenos Aires empapelado con los carteles. Sí. Así que... ¿Con qué banda estás? Acá soy bastante firme con la banda. Sí, tengo una banda divina. Con la banda de concierto. Con Gringy Herrera, con otro violero que es un capo, que es Hugo Méndez. El batero también hace mucho que está conmigo, que es Manu Caiza, Pablito Santos. Se incorporó en esta última gira Felipe Herrera, que cantaba en Mambrú, ¿te acordás? El negrito que cantaba en Mambrú, que canta increíble, y mi mujer, que también canta increíble, que hacen coros. ¿En serio? Sí. Y yo hago teclado, yo estoy más tipo Rick Wakeman ahora. ¿Estás dedicado al teclado? Toco con sonido Hammond, toco brass, toco samples, toco mi guitarrita esa que me cuelgo y hago los solos históricos. Lo había leído en la gira que empezó Andrés, con el cual también intercambio así... mensajes vía Facebook interno. Sí, él me tiró buena onda y la verdad es que es lindo, porque la anécdota viene que cuando yo te conocí a vos, que yo estaba haciendo ya mi primera banda, que era La Magia, yo tocaba un poquito con vos, otro poquito con Miguel Cantilo y Punch, con María Rosa, con Piero, había terminado Santa Olalla, había terminado Porchetto, León, todo eso ya había pasado. Decido formar mi banda, que era La Magia, y me llama Miguel Abuelo por teléfono. Ajá. Dice: hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Miguel, mirá, te llamo porque quiero que vengas a tocar a mi banda, que yo vuelvo ahora a la Argentina. Yo le digo: mirá Miguel, justo acabo de formar mi propia banda y me quiero largar ya como intérprete de mis canciones, pero te doy el teléfono de un amiguito mío que es súper talentoso, que toca bien. No tiene piano, pero yo le presto el mío. Se llama Andrés Calamaro, anotate el teléfono, llámalo. Ah, mirá. Y así empezó la carrera de Andrés en Abuelos. Claro. Y eso es lo que agradeció Andrés con un Twitter. Claro. Yo había leído algo de eso, pero no sabía la historia que venía por ese lado. Mirá vos. Pues sabía la historia, que casi perteneciste a lo desconocido siempre. Claro, claro. Y tengo una foto por ahí guardada. ¿Tenés? Claro. Claro, porque fuimos a hacer una nota en Clarín, pero nunca tocamos en vivo. Mirá vos. Eso, ¿a mí qué me pasó? Me lo pasó Osvaldo Caló. Osvaldo Caló. Claro, Osvaldo me pasaba trabajos a mí. Ah. Y yo, como repitiendo esa cadena, le empecé a pasar trabajos a Andrés. Claro, claro. Viniendo a lo de Osvaldo Caló, que fue el primer tecladista de lo desconocido siempre, me vino a preguntar. Me ofreció Piazzolla irme a Francia, pero yo dejarlo desconocido, le digo: andate, ya. ¿Qué hago? No importa, andate. Y se quedó en Francia. Y yo, cuando lo vi a Alejandro y empezó a mostrarme unos temas, súper pibe, digo: este tiene que ser solista. Va a ser una pérdida de que esté dentro de una banda. Él tiene que estar solista. Siempre lo imaginé. Bueno, y Calamaro. También. Calamaro también, vos lo veías y tenía que terminar siendo solista. Era hay cierto tipo que es como obvio que hizo un carrerón aparte. Sí. ¿Y hay oportunidades para los argentinos afuera todavía, o está tan saturado de...? Bueno, las oportunidades son infinitas para todos, para los argentinos, para cualquier ser humano. Lo que pasa es que la oportunidad te la tenés que dar vos sos el que tenés que decidir: voy a buscar mi oportunidad. Nada, la oportunidad no te va a venir a buscar a tu casa. vos tenés que hacer la acción para que haya una reacción. Pero digamos, se pueden colar todavía, no está todo demasiado encasillado. El universo es generosísimo. Lo que pasa es que depende de uno. También tiene que ser generoso con su talento, con su capacidad de dar, de compartir. El universo no para nunca. Es una máquina que no para, no duerme, no descansa. Y está todo el tiempo dándonos oxígeno, naturaleza, amor, belleza, música. No para. La creación no puede parar. Y nosotros tenemos que ser instrumentos de eso, sobre todo cuando elegimos, que no somos ingenieros agrónomos, que también es otra belleza y otra creatividad. Nosotros decidimos usar el lenguaje del arte. Querido, te vamos a dejar libre. Bueno, muchas gracias por la invitación. Así te mejorás y te vas a Ecuador. Me voy a Ecuador, a Loja, este fin de semana, sí. ¿Y cómo sigue? ¿Seguís con shows ahora? Sí, casi de acá a fin de año no paro. ¿Cómo se llama lo que presentas el 8 de noviembre? Se llama Juntos para Siempre. Juntos para Siempre. Sí. Está bien. Eso es el es el leitmotiv de un año donde estamos recontra agrietados. Me parece bárbaro, claro. Sí, me imaginé. Mi propuesta es que estemos juntos para siempre. Ojalá que sea así. Qué ojalá. Lindo. Bueno, gracias. Los quiero mucho. No hace falta que te agradezcamos más de lo que te agradecemos porque lo hemos hecho cada vez que venís y cada vez que nos encontramos. Y hemos compartido cosas hermosas. Formás parte, como te siento, como de la familia. Bien, igualmente. Así que igual, vamos a seguir. Yo tengo un dibujo de Luna que algún día no me digas, capaz que... ¿Que hizo en tu casa en Miami? Sí. Qué lindo momento, sí, ¿no? Que pasamos. Es verdad. Sí. ¿Y Tomás cómo está? Es un caño. Sí. Les cuento una anécdota. Sí, dale. No, dale. Estábamos ahora, hace 3 semanas, estábamos en un restaurante Lalas en Los Ángeles, comida argentina, pero estaban pasando música funcional y pasaban salsa. Estaban comiendo su milanesa con papa frita, yo mi ensalada, y está tocando tan can, can, can, can, y la música hace tan can, can, can, can, can. Lo miro a Tomás y dice, ¡azúcar! Qué tiene divino. 4 años. Mira. Qué divino. Yo digo, ¿qué? Y se quedó, se asustó. Qué divino. Mira. Familia de artistas va a ser. Sí, sí. Otro más. Y bueno, querido. Bueno. Nos vemos a los que nos están escuchando. Nos vemos la semana que viene. Dale. Nos vemos. Más que vernos, nos escuchamos. Que tengas una hermosa vida. Y nos vemos en Estados Unidos en cualquier momento. Dale, como siempre. Gracias por el regalito, gracias por la invitación. Tomá, el regalito que se está refiriendo es el aceite Distinto Tiempo Ultra Premium. Muy bien. Que aquí le hacemos la propaganda. Nos vemos. Chau, chau. Chau. Suenen con los angelitos. Una vez más, buscamos a través del tiempo el sueño de crecer y amar. Cuánta verdad. Felices sin razón, tan libres de futuro y de ilusión. Una vez más, buscamos este nuevo encuentro, la misma libertad de ayer. De nuevo a jugar, la misma sensación, el mismo sentimiento de amistad. Nada cambiará, no habrá que volver a empezar. Si nada va a cambiar, juntos para siempre, la historia no ha de terminar. Vivimos una historia sin final. Mantengo el recuerdo, tú eres continuidad y amor. Palabras de honor, un pacto de amistad, el mismo sentimiento sin edad. Nada cambiará,